Le ponemos la mejor onda a tus mañanas. Estás en FM Estilo 99.5. Verano 2012. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de los bombos que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos a la Hora del 14 bis, el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina, una central que lucha por los derechos de los trabajadores y los ciudadanos en general. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases, agrupación interna de UDPM y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Hoy acompañado bajo la atenta mirada de mi mentor sindical, Ricardo Emilio Borsini. Buenos días, Ricardo. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Ricardo? Pero bien. ¿Eh? Cada día me cambia el título, no sé cómo el tema es. Ricardo Emilio Borsini, maestro de escuela y secretario general de CTA Posadas. Cada día me cambia el cargo. Ricardo, ¿animado el día de hoy? Bastante. ¿Cómo bastante. Estás? ¿Cómo te trató la semana? Con mucho trabajo. El tema que uno tiene que hacer la militancia fuera del horario de trabajo te pone un poco en un brete, pero estar todo el día en la escuela, después al sindicato y tratar de atender la mayor cantidad posible de situaciones, te pone en una situación de ajetreo muy fuerte, ¿no? Y bueno, pero lo hacemos con gusto, lo hacemos con mucha gana, con mucha pila. Y el día de hoy, sábado, en el programa de radio, con más gusto todavía, vamos a ver si cargamos las pilas en el programa. Un lindo día hoy, ¿eh? Este trabajo en la radio, este trabajo en la radio no significa un desgaste, no, en realidad. Te carga un poco las baterías para arrancar la semana que viene. Che, Ricardo, noticias de la semana. ¿Tenías alguna novedad para la audiencia en general con respecto a los DNI? Sí, en realidad esto es algo que se viene diciendo hace tiempo esta parte. Y se había instalado en el imaginario colectivo una situación de que dejarían de tener vigencia los documentos y que se tenía que hacer el documento nuevo y toda esa historia. En realidad lo que dice la disposición nacional es que a partir de hoy dejan de tener vigencia para viajar al exterior, o sea, a Paraguay o a algún otro lugar del mundo, las libretas de enrolamiento, la libreta cívica y las cédulas provinciales y las cédulas federales que no tengan la inscripción Mercosur. ¿Mercosur? Mercosur. Entonces, únicamente, exclusivamente esos documentos, ¿cierto? Pero no quiere decir que se los deba desechar porque en el ámbito nacional, ¿no es cierto? Internamente en el país sirve. Claro, es para viajar, ¿no? Bien. Entonces, a partir de hoy, los documentos autorizados para viajar son el DNI, la cédula. El DNI puede ser el DNI nuevo o el DNI verde, ¿sí? Le decimos en la jerga popular, el DNI verde. El que tenga la inscripción Mercosur. La cédula federal que tenga la inscripción Mercosur y el pasaporte. ¿Sí? O sea, se achica el espectro de documentos. Bien. Y me parece bien porque es una forma también de ir poniendo en orden esa documentación de de aquellas personas que yo he visto libretas cívicas o libretas del rol que están como nuevas, ¿no? Sí. Así que, pero son documentos que están muy viejos. Ya, ¿sí? Y hablando de documentos, se solucionó en parte la situación problemática que está, la situación de lucha que habían encarado los compañeros del Registro Provincial de las Personas. Exacto. Recordemos que habían tomado la sede del Registro de las Personas ahí por Avenida Uruguay, reclamando mejoras salariales y condiciones de trabajo. Específicamente, blanqueo salarial, ¿no es cierto? Un aumento al básico es lo que estaban solicitando. Y aparentemente hubo una oferta por parte del gobierno que, si bien no conformó, sirvió para destrabar el conflicto. Y principalmente, uno de los grandes puntos de conflicto era el despido de aproximadamente 20 compañeros de trabajo que habían sido cesanteados en sus puestos de trabajo y fueron dejados sin efecto estos despidos. Sí, eso fue un arreglo que se llegó entre los compañeros del registro, la ATE y el gobierno de la provincia, y permitió descomprimir la situación y, bueno, salir adelante en la posibilidad de continuar el diálogo para arribar a mejores condiciones, ¿no? Así es. Esperemos que sea así. También en el sector salud han recibido una propuesta interesante que también sirvió en cierta manera para descomprimir los reclamos, pero desde la ATE nos informaron que esta oferta, o esta, en realidad no fue una oferta, ya fue una cosa impuesta, quedó destrabado el conflicto y, bueno, están negociando. Por otro lado, el día de hoy se cumplen 20 años del atentado a la Embajada de Israel. Recordemos que hace 20 años, en el año 92, la AMIA, así denominada, la Embajada de Israel, sufrió un ataque con una bomba, ¿no es cierto?, que dejó una cicatriz que todavía no se puede sanar del todo en la República Argentina. Sí, sobre Argentina. Todo por la falta de justicia, ¿no? Es decir, en aquella oportunidad fue un coche bomba justamente que explota al frente de la embajada del Estado de Israel y produce la lamentable cifra de 29 personas muertas. Y 200, más de 200 heridos, ¿no? Que hasta hoy continúan con las secuelas de esas heridas, no solamente las secuelas físicas, sino sobre todo, creo que lo más importante, las secuelas que se producen por la injusticia de no tener justicia, la justicia legal, ¿no? Siguen peleando por esto. En el lugar de donde estaba la embajada en ese momento, se convirtió en un lugar de recuerdo, de memoria. Se dejó ahí una parte del edificio que tenían antiguamente y se armó una plaza donde se plantaron árboles justamente en memoria de estas personas que murieron en aquella ocasión, y que no solamente eran personas de la comunidad judía, ¿no? Sí, por eso estaba por decir nuestro sencillo homenaje, en cierta manera, ¿no es cierto?, a quienes se vieron damnificados, los familiares de los fallecidos, que por ahí uno no hace la diferenciación si eran como de la comunidad de la judía, comunidad o judía católica, o claro, eran ¿no? personas que estaban en nuestro territorio y fueron atacados. O sea, ese día fue la República Argentina fue atacada. Exacto. ¿No? Así que, bueno, vaya la memoria. Por ahí el recordar y el refrescar la memoria, ¿no es cierto?, que nos permita encarar de alguna manera las cosas para que estas cuestiones de absoluta incontinencia, si se quiere, no se vuelvan a repetir, ¿no? Así que hagamos nuestro homenaje a esta gente que ha fallecido en esa oportunidad, a quienes han quedado lastimados y a quienes todavía hoy no consiguen justicia, ¿no? Bien, noticias del sector docente. Bien. El incentivo docente. El incentivo docente. Yo creo que hacemos el ping-pong. Sufrimos una desilusión este fin de semana, porque muchos de los compañeros, inclusive me preguntaban en la escuela estos últimos días, estaban al borde del abismo. Pensando que este sábado se va a cobrar el incentivo, y bueno, lamentablemente es negativa la noticia. Se va a cobrar recién el día martes, donde el gobierno anunció que se estaría pagando, y esto es palabra del gobierno, no nuestra, no nos hacemos cargo, la suplementaria de diciembre, enero y febrero, ¿no? Uh-huh. No así el proporcional de vacaciones todavía. Están saldando algunas deudas. Algunas deudas, y se estaría liquidando el día martes el artículo 9 y el incentivo 12. Cada vez más atrasado el incentivo, ¿eh? Exactamente. Recordemos que hace... empujando para el lado de fin de mes. Hace un par de años atrás había, desde la Comisión Directiva de UDPM, llámese la diputada Lerber, habían anunciado que unificarían el pago del incentivo junto con el sueldo, pero pateando para adelante, o sea, para a fin de mes, cosa que nos estaríamos perdiendo un mes de incentivo. Se luchó, se levantó la voz y bueno, se resistió esta medida y se logró frenar. Pero ahora lo están cambiando la metodología, lo están haciendo en forma calladita y pausada, sin darnos cuenta nos están metiendo en esta situación de llegar a fin de mes con el incentivo, ¿no? Sí, y también otro grupo importante de compañeros está en pelea, está en una pelea muy fuerte. Son los compañeros no docentes y administrativos del Consejo General de Educación. Uh-huh. Esto ya referido a educación, que también están pidiendo y luchando por el blanqueo salarial, destrabar la antigüedad y, bueno, mejores condiciones de trabajo. Así que seguramente los compañeros se van a estar comunicando. Reclamos históricos que largamente postergados por las diferentes gestiones de gobierno dentro del Consejo de Educación. Fueron postergados estos compañeros al punto tal que en este momento un docente tiene un salario básico de 1.550 pesos al día de hoy y el no docente creo que está en 180, 200 pesos. Sí. Y trabajamos con el mismo patrón, ¿no es cierto? Exactamente. Por eso, bueno, va nuestra solidaridad y apoyo a los compañeros que están luchando ahí dentro del Consejo de Educación del sector de los no docentes. Y administrativo. Y administrativo. Y también esto se vio reflejado en la junta de clasificación y disciplina. Y por supuesto nos ponemos a disposición de los compañeros del sindicato no docente, ¿no es cierto? Que más allá de que ellos pertenezcan a otra central, que es la CGT, si hay objetivos comunes y defensa de los derechos de los trabajadores, creo que no hay problema en hacer diferenciación, estamos ahí para... Lo que vos acabas de decir, Ernesto, viene a reforzar lo que vos mismo dijiste y lo que dijimos desde la central de la CTA Posada y de la CTA Misiones en varias oportunidades. Es necesario que, más allá de las diferencias ideológicas o metodológicas, ¿no es cierto?, podamos juntarnos a encarar una lucha común, una pelea común, para que todos juntos podamos ir en busca de las reivindicaciones que nos cortan a todos, ¿no? Así es. Bien. El lunes 19 de marzo, asueto en la ciudad de Posadas. Exactamente. Se ha determinado asueto en la ciudad de Posadas, un asueto municipal, donde se dejan activas las guardias de los servicios esenciales. Y una novedad es que algunos organismos de la provincia ministeriales se adhieren a este asueto, inclusive la parte de educación, pero también tenemos que tener en cuenta que el IPS tampoco va a atender el día lunes, ¿no? Atento que esto es en la ciudad de Posadas. Eso solamente en la ciudad de Posadas, uh-huh. Excepto lo que es el municipio de Posadas. En honor al patrono de la ciudad. Por el santo patrono de Posadas, que es San José Obrero. Bien. Tenemos novedades del gobernador, que también le atendió una vez más al sector docente. Exactamente. Admitió un par ahora, de... Ahora, me pareció una cosa rara realmente que admitiera que este desbarajuste y este circo de débitos y de malversaciones en el Consejo General de Educación fueran aprobadas directamente por él, ¿no? Él lo reconoció, dijo que sí, que hay personas que hay muchos débitos laborales, quizá yo me pueda equivocar, pero lo hago convencido y puedo asegurar que la mayor cantidad de personas afectadas en esta decisión son personas de estrecho vínculo con nuestro proyecto político y de provincia. Es decir, son del Frente Renovador. Y yo creo que en esta oportunidad tenemos que felicitarle al gobernador, porque digo, es un gesto de grandeza el reconocer un error, el reconocer públicamente, más en la figura en la que él está, reconocer públicamente que ha cometido una equivocación al favorecer tanto a sus militantes renovadores con la con este tema de los débitos laborales. Ahora, yo creo que el gobernador tiene que que realizar algunos ajustes importantes dentro de lo que es su gabinete. Creo que hay cosas que no pueden seguir sucediendo. Creo que, como lo dijimos, muchas oportunidades, ¿no? Muchas veces me parece que le mandan la bola cambiada y este hombre toma decisiones en función de lo que lo asesoran, y posiblemente lo asesoran mal. Porque si no se entiende cómo puede haber un circo de esta manera, ¿no? Yo creo que en la posición que él está, él tiene que darse cuenta que el estar rodeado de chupamedias y obsecuentes a veces no es tan beneficioso, porque no hay quien le diga en qué se está equivocando, ¿no? Exactamente, ¿no? Así que, muchacho Clos, a poner la barba en remojo, a tratar de aceptar los mecanismos para que, si hay realmente decisión y definición política y voluntad política de solucionar las cuestiones, ¿no es cierto? Hay que hacerlo ahora, ¿no? Y a escuchar las voces de los que levantan la voz. Exactamente, que no son enemigos, ¿sí? Podemos ser adversarios ideológicos o lo que fuere. Ni siquiera opositores, ¿eh? Ni siquiera enemigos, ¿no? Sí, yo creo que acá la palabra enemigo no corresponde, ¿sí? Somos todos argentinos, somos todos hermanos, y creo que vamos todos para el mismo lado, y bueno, con diferentes improntas, pero en definitiva es eso, ¿no? Bien, último tema del sector educativo, Escuela 57. Escuela 57 seguía con algunos problemitas. El eje del reclamo cambió, pero esto manifiesta la decisión de los padres de seguir participando en la vida institucional de la escuela. Y esto muestra que es posible democratizar una escuela. Exactamente, yo creo que ese es el punto central: la democratización, la participación libre y restricta de quienes son los dueños reales del sistema escuela. Que es la comunidad entera, ¿no? Es la comunidad. Es la comunidad conformada por docentes, alumnos, padres, vecinos. Ahí estamos como agrupación, con nuestro delegado también en la zona. Manu Oliveira, un abrazo le mandamos desde acá. Tratando de ver cómo se recompone esta situación. Y como última novedad, se ha recibido una comunicación específicamente en mi caso, como apoderado del FREGUT, del Ministerio de Trabajo de la Nación. Atento UDPM, atento afiliados a UDPM. Se le otorga la prórroga de mandato a la actual comisión directiva. ¿No es cierto? Que este es un tema que lo podemos analizar más adelante por un montón de cosas que se fueron dando también, y sería bueno que desde la propia comisión directiva de la UDPM salieran a reconocer los errores, ¿no? Bien, abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al teléfono celular 0376-154-81-2669. Y la línea fija de comunicación 446-9020. Y esta vuelta no me equivoqué. También, y también nos pueden escuchar a través de internet en www.fmestilo.com.ar. Exactamente. ¿No? ¿Me equivoqué? Bueno, ahora vamos a pasar. Corregimos. Sí, ahora corregimos. Viste, Juan, el sábado pasado me dio a mí porque me equivoqué con el teléfono, ¿no? Bueno, atención, me equivoqué. También nos pueden encontrar a través del Facebook, ponen en el buscador Compromiso con las Bases UDPM, ahí nos van a encontrar. Y a ellos ya puse ya la página de la radio, que ahora no me acuerdo cómo. Lo que pasa es que hay que cambiar el cartelito que tenemos acá, tenemos la dirección vieja todavía. En la página de Compromiso con las Bases, www.comamisiones.com.ar. Bien, Ricardo, después de la pausa musical, vamos a presentar a un compañero que está presente acá con nosotros en el estudio, que pertenece a una organización que ya está siendo cada vez más reconocida, ¿no es cierto? Que es una organización que se llama Movimiento Barrios de Pie, y nos va a contar un poquito cómo es la forma en la que están trabajando y de qué se trata esta situación que se vive en los barrios más carenciados especialmente, y por qué se integran a esta movida nueva, si se quiere. En realidad ya tienen más de 10 años en la provincia, así que vamos a estar hablando entonces con Aníbal Antunes, que es miembro del Movimiento Barrios de Pie. ¿Qué te parece, Ricardo, si escuchamos un poco de música? Me parece perfecto. Música entonces. Voy a dejarte atrás. Voy a cruzar el ancho río para no volver. No aguanto. aguanto más. Viviendo la opresión, me siento enemigo en mi propio país. Nuestro romance no acabó, pero no puedo ya seguir. Esca del éxodo de un pueblo desechable, donde la corrupción resulta escarcelable. Y usted y yo somos culpables. Voy a llevarte aquí, voy a llevarte en mí, voy a llevarme tu perfume de mujer fatal. No aguanto más. Viviendo la opresión entre gorilas, y continúo así, voy a morirme joven y sin identidad. Esca del éxodo de un pueblo desechable, donde la corrupción resulta escarcelable. Y usted y yo somos culpables. No llores por mí, Argentina. Me quedo con tu bandera de cielo azul, de mar azul, que el firmamento iluminado por el sol brilla donde voy. Voy a dejarte atrás, atrás. Voy a dejarte atrás, voy a dejarte atrás, de la orilla de Babilón, pronto me iré. Esca del éxodo, un pueblo desechable, donde la corrupción resulta escarcelable. Y usted y yo somos culpables. Somos culpables. No me arrepiento de haber venido hasta acá y haber viajado una hora. Muy bien. Seguimos en el 14 bis, el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Y antes de la pausa musical, le estaba anunciando al compañero que nos estaba visitando el día de hoy, que es Aníbal Antunes, que está militando dentro de la organización Movimiento Barrios de Pie. Y, por supuesto, se sumó un compañero más que estaba en camino, ya lo estábamos esperando. Buen día, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo le va, amigo? ¿Nos recordás tu nombre? Sí, señor. Mi nombre es Salapata Carlos Marcos. Uh-huh. Pertenezco a Barrio de Pie, dentro de la dirigencia. Ajá. Casualmente hoy nos acercamos hacia la radio, gracias a la invitación. Sí, sí, sí. Para comentarle un poquito más a la gente de qué se trata todo esto. Sí. Esto, dentro de todo lo que va, o sea, dentro de todo lo que es el movimiento, estamos trabajando mucho con el apoyo escolar, uh-huh, con asistencia a los comedores, estamos asistiendo a mucha gente. O sea, nosotros queremos también comentar nuestro trabajo, porque estamos haciendo una lucha muy fuerte desde muy de abajo. Sí, pero vamos a empezar por el principio, porque eso en cuanto a lo que están haciendo las actividades, ¿no es cierto? Sí. Ahora, yo quiero que les cuente un poquito a la audiencia especialmente, y a nosotros mismos, así todos nos sacamos algunas dudas. ¿Qué es el Movimiento Barrio de Pie? ¿Es un movimiento político, un movimiento social? ¿Es una organización barrial solamente o agrupa varios barrios? ¿Cómo se manejan acá en Posadas? Todo eso quiero que nos expliquen. Bueno, expliquen. En principio somos un grupo de gente, uh-huh, que trabaja en lo social. Sí. O sea, el movimiento en sí te estamos diciendo que es Barrio de Pie. Uh-huh. Está bien, a nivel nacional tenemos muchos lugares en todo el país, ¿no es cierto? Pero en sí trabajamos con las necesidades de la gente. Sí. O sea que de por sí ya somos un grupo social. Sí, sí, sí, sí. Y en base a eso no somos políticos, uh-huh. No somos políticos. O sea, no son políticos en el sentido que no tienen una herramienta política propia ni responden a un partido político en especial, ¿no? No, a ver si me puedes. Sí. Termino de explicarte y sí. Quizás la audiencia entienda y usted también, ¿no? O sea, estamos dentro de una rama política que se llama Libre del Sur. Ajá, bien. Sí, nosotros apoyamos al grupo este, sí. Pero no dejamos de asistir a la gente, ¿no es cierto? Es un trabajo social. Sí. Pero ¿qué pasa? Creemos que el Libre del Sur se formó a través de la necesidad de cada compañero, de cada vecino. Sí, perfecto. Ahora pregunto, ¿vos considerás que el Libre del Sur surge, o explícanos un poquito, surge del movimiento Barrios de Pie, o Barrios de Pie surge del Libre del Sur? ¿O las dos cosas surgieron independientemente una de otra y se encontraron en el camino? Casualmente esa fue la sucesión que pasó. O sea, nos juntamos porque los dos movimientos tienen el mismo pensamiento. Sí. O sea, nosotros no estamos en contra del gobierno. Sí. Que quede bien claro eso, porque muchos dicen, ah, no, estos son piqueteros, son todos rebeldes, extremistas. No. Nosotros lo que hacemos es, muchas veces el gobierno ayuda a la gente, porque para eso están. Sí. Pero hay veces que ellos no llegan, con por más capacidad que ellos tengan, no llegan a la gente realmente necesitada. Uh-huh. Entonces nuestra función, ¿cuál es? Es ayudar a esa gente, sí. Ejerciendo una cierta presión hacia el gobierno, ¿no es cierto? Porque si uno se va para el gobierno, hoy día el gobierno es un poquito capitalista. Digamos. No, es totalmente capitalista. No te, sí. No te... Estamos más o menos, ¿se entiende? Sí. Para no ir más lejos, no tiene nada que ver lo que estamos hablando ahora con el ejemplo que te voy a hacer. Sí. La Argentina trabaja, sí. Tiene aumento, sí. Pero solamente para la gente que son de los punteros políticos. ¿Por qué nosotros, que yo no pertenezco a un partido político? Los que tienen relación más íntima con el gobierno. Con el gobierno, exactamente. Tienen los aumentos. Sí. O sea, si yo no pertenezco al gobierno. O sea que yo estuve leyendo las noticias están denunciando discriminación por parte del gobierno en función de los aumentos que se están dando en el Plan Argentina Trabaja. Claro, es que nosotros estamos luchando en contra de eso. O sea, no somos extremistas, como el gobierno puede salir a decir, no somos extremistas, no estamos en contra del gobierno, simplemente luchamos por lo que nos corresponde. Es más, yo creo, inclusive uno si hace un análisis más profundo, ustedes están a favor del gobierno porque hacen expresiones, manifestaciones en total democracia, reclamando justicia social para todos en general, ¿no es cierto? Le están dando una mano al gobierno en el sentido de que le están haciendo ver que el clientelismo no es la solución a los problemas sociales de la Argentina, ¿no es cierto? Porque si le doy solamente a mi amigo, a mi compañera de militancia, a los cumpas, vos trabajás conmigo en la campaña política, uh-huh. Quédate bien tranquilo que yo te voy a dar una bolsa de mercadería, te voy a dar un sueldo, un plan, y vas a vivir contento. Mira, es lo que pasó en realidad con el sector docente, lo que hablábamos antes del corte. Uh-huh. Este circo y este desbarajuste de débitos laborales que entraron a regalar cargos y a nombrar gente, y hoy el gobernador tiene salida a decir que son equivocó. De su propia gente, que es una equivocación de él, ¿no? Entonces, antes de que sigamos equivocándonos, nosotros es necesario que se solucionen estas cosas que vos estás hablando, ¿no? El tema de la solución, por ahí muchas veces el gobierno no lo ve, pero o sea, no lo ve, no sé si no lo quiere ver. Pero están esperando que un grupo de gente se organice, como es Barrio de Pie, uh-huh. Y salgamos a la calle y decimos, che, acá estamos presentes, esta parte del pueblo también necesita. Y no hay laburo. También es pueblo. Claro. Y no queremos ganarnos el laburo pegando carteles para la campaña política. No, por supuesto que no, porque eso ya ya termina siendo otra vez el mismo menjunje del clientelismo político, porque yo fui a pegar carteles, vos me das una bolsa de mercadería, o porque yo me fui, quizás mi familia necesita mucho más que una bolsa de mercadería, necesita estudio, necesita vivienda, necesita trabajo. Sí, correcto. No. Aníbal nos contabas que vos sos de un barrio en especial acá en la ciudad de Posadas. Sí, yo soy, digamos que coordinador de la Chacra 26. ¿Esa queda dónde? Que ubicación López Torres y Comandante Espora. Ah, sí, sí, sí. Sí. Bien. La zona de la Costanera Nueva, sí, digamos. En la parte que justamente se inauguró Espora y Tierra del Fuego. Son los nuevos chetos de Posada, entonces. Ah, sí. Van de bien la Costanera. Lo único malo que está inaugurada la Costanera y digamos que hay una villa enfrente, digamos. Sí, ahora decime, contanos un poquito a nosotros y a la audiencia en general, ¿cuál es la situación del barrio en cuanto a lo laboral? ¿Hay son los vecinos de ahí viven, tienen trabajo estable, tienen laburo, viven de changa? ¿Cómo es la situación? Digamos que el 40% más o menos de las personas del barrio, sí, hay gente que tiene que labura en blanco, pero el 60% del barrio, digamos que no tiene laburo fijo. No tiene laburo fijo, digamos que uno hace un trabajo de jardinería, el otro lo que raya, digamos, changas. Ajá. Y digo, en algún momento habrán tomado conciencia que el Estado se debe hacer cargo de esta situación, ¿no es cierto?, de la falta de trabajo, y de ahí es donde se integraron a barrios de pie, me estabas contando fuera del aire. Claro. Y ahí comienza tu militancia, ¿no es cierto? Vos te interesaste en este movimiento y te hiciste representante de tu barrio. Claro. ¿Y cómo funcionan? ¿Te eligieron por votación? ¿Cómo se manejan ahí dentro del barrio? Adentro del barrio, digamos que yo lo conocía a Carlos y Carlos fue el que me presentó y me dio la idea. Ajá. De cómo podría ayudar a la gente y al barrio, digamos. Ajá, bien, bien. ¿Y ahí, qué, pero digo, por medio de asambleas se manejan ustedes? Sí. Tenemos, digamos que si tenemos algún debate, algún tema en discutir, digamos que lo discutimos entre todos y todo, cada uno da su propia opinión, digamos. Perdón, ¿Sí? Perdón, intervengo un poquito porque sí es cierto, nosotros nos movemos con total democracia, o sea, no es que acá yo me digo, yo voy a manejar el barrio, no, ahí no. Nos ponemos en decisión, o sea, hacemos una junta con el grupo del barrio y decimos, bueno, escúchame gente, nosotros queremos hacer esta y estas cosas, y en base a eso se elige. Uh-huh. O sea, quién está capacitado para dar los pasos siguientes. Uh-huh. Así como hacemos los barrios, después nos juntamos cada coordinador de cada barrio, yo soy de la 192, acá cerquita. Uh-huh. Y bueno, entonces en base a eso nos juntamos y damos nuestra problemática. Y en base a nuestra problemática, si hace falta hacer una nota, por ejemplo, le doy una idea, a IPRODA por vivienda, o a SAMSA por el tema del agua, o a EMSA por la luz, juntamos, nos hacemos una nota, presentamos como corresponde, y bueno, y ahí en base a eso buscamos un poquito más de solución, ¿no? Bien. Che, está llegando un mensaje de texto, dice, hola Oscar, acá en la Guayabita, queremos saber cuándo van a abrir el comedor, porque había la leche y ahora no hay nada, y a los chicos necesitan la comida y la leche. Muchas gracias. Sí, respondo a la cosa. Casualmente, esto no es para darle palo a nadie, ¿no? Sí. El Ministerio de Desarrollo Social nos había prometido el comedor para Guayabita. Uh-huh. Nosotros, dentro de todo lo que es el movimiento Barrio de Pie, estaba asistiendo a esa gente hace una semana o dos semanas atrás, por ahí, si no me equivoco, se hizo la... Dos semanas atrás se entregaron los útiles en ese barrio. Uh-huh. Se entregan los útiles, o sea, guardapolvo, zapatilla, cuaderno, todo lo que hace falta en el colegio. El gobierno quedó estancado con un... Yo creo que es un poquito más de burocracia, porque tenemos la palabra del ministro, Joaquín Lozada, dijo que nos había prometido el comedor ese que ya estaba habilitado. Pero después tenemos que hablar con Don Falero para que dé el ok, y el hombre no... Una burocracia terrible. O sea, ese era un comedor que ya venía funcionando. No, y se dejó, no, o lo habilitaron. No, se habilitó un tiempo. Después de que nosotros tuvimos un cambio de todo lo que fue la reestructuración del movimiento, ese comedor dejó de funcionar. Entonces la respuesta concreta para esta pregunta del comedor de la Guayabita es... ¿van a abrir o no van a abrir? Sí, no, eso sí, o sea, el compromiso está. El compromiso está. El merendero que nosotros estamos habilitando ahí también está. Bueno, y esto me da pie a una pregunta que siempre tengo para hacerles a las organizaciones como la de ustedes. Digo, ustedes se organizan, plantean los reclamos y cómo plantean los reclamos? ¿Entregan una nota y esperan a que le respondan o hacen algún otro tipo de manifestación para ejercer presión? Y lamentablemente a este gobierno parece que le encanta que uno tenga que hacer una manifestación, porque nosotros hacemos los pasos legales, presentamos nota, presentamos los pedidos, pero el gobierno parece que espera que uno tenga que salir a la calle para darte una solución. La única forma que te escuche, digamos, saliendo a la calle. La única forma, porque... Hola, hay Oscar, ¿no? No, Carlos. Carlos, estos días nosotros veíamos, y está bueno que podamos empezar a conversar entre las diferentes organizaciones que hay en las misiones, inclusive articular, por ejemplo, la CCC, ¿no es cierto? Es una organización que no está incorporada oficialmente a la CTA, pero sin embargo hemos articulado muchas cosas y en muchas ocasiones, ¿sí? Y lo vimos a nivel nacional, como también Barrio de Pie, la CCC y la CTA articularon la Marcha Nacional del 14, ¿no? Claro, los movimientos en sí estamos casualmente para eso, para juntarnos y... Bueno, ahí apuntaba mi pregunta y lo veíamos hace unos días de parte del coordinador del Ministerio de Desarrollo Social, que hablaba de dos grupos dentro de lo que es la organización de Barrio de Pie, ¿sí? Nosotros pensamos que puede haber algunos grupos que tengan una metodología o una impronta y otros que tengan otra, ¿no? Ahora, la idea de ir para adelante creo que es la misma, ¿no? ¿Operativamente es así o...? No, estamos hablando de dos Barrio de Pies. O sea, esa es la pregunta que me estás haciendo. Claro, porque para tenerla en claro, ¿no es cierto? ¿Cómo? Ese es un problema que nosotros venimos con una lucha bastante grande. Quizás el coordinador acá, el compañero, no lo llega a comprender todavía. Pero nosotros tuvimos... yo vengo de militancia ya hace un par de años ya. Hace bastante. Y teníamos un coordinador. O sea, hay un coordinador general que dice, bueno, escúchame, gente, vamos a hacer esto. Y entre todos se toma la... Hablando de la parte territorial, es decir, ¿ustedes ubican en todas Misiones o dentro de lo que es Posada? No, dentro de todo lo que es, o sea, tenemos en todas Misiones. Ahí está. Sí. Y bueno, había un referente provincial. Claro, hay un referente provincial. Y en base a eso, después en todas las provincias hay uno que es nacional. Ahí. ¿No es cierto? Bueno, el dirigente conseguía las cosas del Ministerio de Desarrollo Social, de Salud, Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Educación, todas esas cosas. Hay cosas que te pueden ayudar, ¿no es cierto? Tanto con útiles, con guardapolvo, con vacunas, con otras cosas. Bueno, y el señor este que estaba anteriormente en la coordinación de Barrio de Pie, se lo expulsó. Se lo expulsó. Se llama Sebastián Caballero, se lo expulsó. Porque no era lo que nosotros estábamos buscando. No era que estaba peleando por una lucha social. Entonces nosotros tomamos hicimos una asamblea y lo desplazamos del movimiento. Porque si nosotros estamos luchando por la necesidad de la gente, no vamos a permitir que otra persona venga. También digo, eso es una cuestión interna de la organización, claro, pero, que como se publicó y salió en los medios desde la órbita oficial, inclusive, que había dos organizaciones con el mismo nombre, qué sé yo. Está bueno que se aclare. Claro, está bueno, por ahí medio que un poquito que molesta, ¿no es cierto? La explicación o toda la conversación, porque es larga la charla. Claro. Pero por ahí nosotros tratamos de mostrar lo que estamos haciendo nosotros. Correcto. Sí, yo creo que eso pasa en toda la organización, a nosotros nos pasa. La organización sufre una crisis interna a veces y hay un quiebre, digamos, pero pasa en la CTA, ¿no es cierto? Hoy día la prensa dice hay dos CTA, pero en realidad hay una sola CTA que está en la calle, ¿no es cierto? Así que creo que es otra CTA que se desvirtuó. Y otra CTA que se desdibuja atrás de un escritorio, entonces eso creo que es claro, lo que vale. Vamos a lo correcto. Por ejemplo, nosotros tenemos el inconveniente que nosotros conseguimos los trabajos laborales que le hicimos al IPRODA por el tema de los trabajos de vereda y todas esas cosas. Y dijeron, pero escúchame, otro Barrio Pie. No, el otro Barrio Pie tiene camiones de 0 kilómetros, todo de patente paraguaya. le dan 100 puestos de trabajo y hay 20 trabajando. Nosotros, sin embargo, tenemos fotos de cada cosa que nosotros estamos entregando. Tenemos firma de cada cosa que estamos entregando. O sea que tenemos justificación de cada cosa que estamos haciendo. No porque queremos decir, ah, yo soy mejor que vos. No, no. Nosotros somos claros. Hacer las cosas como corresponde, digamos. Por supuesto. Bien. ¿Qué te parece, Ricardo, si vamos a un poquito de música en la mañana del sábado? Música, entonces. ¿Sí, bien? Continuamos zambando acá. Continuamos en el 14 bis con el programa dedicado a los compañeros del Movimiento Barrio de Pie. Pero antes de continuar con los invitados del día de hoy, tenemos una ampliación de la noticia sobre los no docentes del Consejo General de Educación. Ricardo. Exactamente, se comunicaban compañeros del Consejo General de Educación, de la no docente, administrativos y personal de servicio, anunciándonos que está decretado por el sindicato de no docentes para el día martes el comienzo de un paro por tiempo indeterminado en el Consejo General de Educación, el Ministerio de Educación de la provincia y la Junta de Disciplina, ¿no? Esto involucra a todos los administrativos y también a todo el personal de servicio, o sea, los porteros de las escuelas. Estos compañeros, Ricardo, sí. Esto implica que no va a haber atención al público en el Consejo General. Exactamente, de Educación. Así que todos los docentes, por eso nos pareció importante ampliar esta noticia, ¿sí? Que todos los docentes que deban realizar trámites en el Consejo General de Educación, en el Ministerio o en la Junta de Clasificación, ¿no es cierto?, el día martes se van a encontrar con el personal de paro por tiempo indeterminado, ¿no? O al menos los compañeros que estén adheridos. O sea, los que están adheridos, ¿no? Por otro lado, en relación a las gestiones que había realizado la ministra Gauto junto con otros personal del gobierno en la zona de Monte Carlo con el Movimiento Pedagógico Liberación, estos compañeros porteros desconocen ese acuerdo que habían firmado con la ministra Gauto los compañeros del MPL, y reclaman un 25% sobre el sueldo de bolsillo de aumento, que sea remunerativo y bonificable, más un importe, un plus para la compra de ropa, porque ya habían acordado en las oportunidades anteriores que la patronal iba a hacer la provisión de la ropa para estos compañeros que realizan tareas de servicio y mantenimiento en las escuelas, y nunca se llegó a esto, ¿no? Y en los administrativos están solicitando un aumento de 1.000 pesos remunerativo y bonificable, más un plus también para la compra de indumentaria, que se estaría llevando adelante, ¿no es cierto?, como reclamo en este paro por tiempo indeterminado que se está decretando a partir del día martes. Así que atención a los docentes que deban realizar trámites, y a partir del día martes paro por tiempo indeterminado en el Consejo General de Educación de los administrativos, la Junta de Clasificación y Disciplina, y también los compañeros de personal de servicio en las escuelas, ¿no? Bien, continuamos entonces con el tema central del día de hoy. Y sí, y comprometemos a los compañeros del sindicato no docente, ¿no es cierto?, a participar de este programa, y invitándolos a que vengan acá al piso a explicar la problemática que están viviendo, ¿no? Bien. Volvemos al tema de los barrios. Del Consejo General de Educación nos pasamos directamente a los barrios, a la problemática de las barriales. Decíamos, el movimiento Barrios de Pie entonces es un grupo de personas que tomó la posta de la problemática social de los barrios. En cada barrio, por supuesto, hay diferentes problemas, ¿no es cierto? Más allá de lo que es el trabajo, por ejemplo, está la situación de la vivienda, la situación de la salud. Un claro ejemplo de esto fue lo que ocurrió en Candelaria, por ejemplo, donde compañeros sin trabajo estable en realidad, y sin vivienda propia, se vieron en la necesidad de ocupar tierras que no les eran propias en forma irregular, para llevar así adelante sus reclamos ante el Estado. Para eso estamos recibiendo más invitados al Movimiento Barrio de Pie. Está con nosotros Jorge. ¿Jorge era tu nombre? Jorge, sí. Bien, ¿qué tal? Bienvenido al estudio. Bien, gracias Ricardo, gracias por invitarme. Ya estuviste en este programa y ya hicimos una nota sobre cuál fue la situación que tuvieron en Candelaria. No tenían viviendas, se vieron la necesidad de ocupar los terrenos. De ahí se organizaron y empezaron la ocupación de las tierras en reclamo de vivienda propia. Y de ahí empezó el contacto con el Movimiento Barrios de Pie. ¿Es así? Sí, es así. Y llevaron adelante ciertas manifestaciones también, ¿no? Sí, estuvimos en manifestación, digamos. Fuimos para hablar con el intendente y él no nos recibió, sino que salió al encuentro una cuadra antes de la municipalidad, y hablamos con él y había dicho que no nos preocupemos, que él nos iba a llevar a un lugar donde era espacio verde, y en realidad no se sabe, él nos llevó a ese lugar, nos llevó porque había una amenaza de desalojo, entonces para no tener problemas nosotros salimos por a las buenas. Sí, porque usted desde un principio habían dejado en claro que ustedes reconocían que los terrenos no eran de ustedes. Claro. Ustedes están ocupando en forma irregular, pero que el Estado debía hacerse cargo de la situación de ustedes, dándole un lugar donde vivir y donde poder hacer su casa propia. Y decías, el intendente se comprometió a cederle un terreno. Sí, se comprometió y nos dio el espacio verde ese. Nos dijo que era un lugar bueno, hermoso, pero cuando fuimos la realidad era otra. Era un espacio, es una tierra donde está muy, es un lugar muy bajo, que llueve y se llena de agua, se inunda todo, digamos, las casas, los chicos. También aparte al lado corre un arroyito que es desemboque cloacal. Ah, no me digas. Al lado. Recordemos que tengamos presente que Candelaria, por ejemplo, no tiene red cloacal. Tiene solamente pozo ciego y tiene estos vertederos a los arroyos, ¿no es cierto? Que justamente pasa un arroyo de esos por cerca del sí. lugar donde les asignaron. Sí, sí. ¿Quiere decir esto que ustedes no están conformes con la solución que les dio el intendente? O sea, que no hubo ni una solución en definitiva. Ajá. Porque estamos hablando de los compañeros de Candelaria, ellos se sumaron junto al Movimiento Barrio Pepo, nosotros nos preocupamos por las necesidades de cada uno. Uh-huh. Y nosotros fuimos y nos presentamos como Movimiento Barrio Pie al municipio, y el intendente nos atendió perfectamente a nosotros. Sí. Pero cuando van los compañeros de ellos, no le hace caso. O sea que en una palabra le bicicleteó, ¿eh? Sí, totalmente. Sí. Sí. El señor intendente de Candelaria no se hace cargo de la necesidad de la gente de Candelaria que está viviendo esta necesidad. O sea, lo sacó de un terreno que era, no sabemos, no tengo muy bien claro todavía cómo está ese tema, pero sí sabemos que los corrió a un lugar peor, que inclusive nosotros nos enteramos ahora que ese terreno que los mandaron ahora es de Yaciretá. O sea que Yaciretá el día de mañana va a decir, bueno, ¿saben qué, muchachos? Se tienen que correr de acá también. Sí. Digamos que el día miércoles nos habíamos acercado con los compañeros de Candelaria y con algunos coordinadores de Barrio de Pie a plantearle el reclamo de las máquinas y el relleno que tendría que hacer en el terreno, porque es un lugar feísimo. Sí, hace un mes que le estamos pidiendo. Y el intendente, digamos que salió corriendo, le llegamos a hablar, digamos, lo llamamos y nos llamó. No, o sea, se acercó a nosotros, pero no contestó, digamos, con insultos, ¿no? Ya se puso medio violento, sí, inclusive. Se puso violento y nos dijo que hagamos lo que sea, pero que lo dejemos hinchar, digamos que no quiere intermediario. Sí, que valga esa actitud del señor intendente que tenía nuestra coordinadora. El señor intendente, o sea, somos gente grande, podemos charlar como adultos. Sí. Este hombre se nota que no respeta ni un principio de nada, porque sale con insultos, gritos y mucha prepotencia de por sí. Yo creo que el derecho de cada ciudadano merece ser escuchada, por lo menos, por más que esté equivocado, ¿no? Pero merece ser escuchada, por lo menos, para ver si se puede solucionar o no. Eso. Y ahora, ¿cuál es el próximo paso a seguir? Y el próximo paso a seguir es hacer una manifestación. Uh-huh. Seguir con los reclamos, ¿no? Claro, seguir con los reclamos, porque el señor intendente no nos da ninguna solución, digamos, en el terreno ese. Le pedimos la máquina, ayer fue la máquina, trabajó 2 horas, 3 horas y puso la excusa que se rompió. Ahora, yo creo que eso él hizo solo para apaciguarnos nomás, porque fuimos el miércoles con los compañeros de Barrio de Pie, y entonces para apaciguarnos él hizo eso, dijo que iba a rellenar todo, pero ahora el maquinista dijo que se rompió la máquina y pone excusa de eso. O sea que no les están dando soluciones. No, solución no hay nada. Creo que la cuestión es apelar al buen sentido de las autoridades de Candelaria. Se sienten a charlar, a conversar y a ver cómo se pueden buscar las soluciones para estas cuestiones, ¿no? La impronta de este gobierno, como vos decías al principio, parece que le gusta que le hagan manifestaciones y que le presionen para conseguir las cosas, ¿no es cierto? Porque los reclamos administrativos, en un principio, como vos bien decías hoy, con las notas y con los reclamos legales, no alcanzan, ¿no es cierto? Es evidente que no alcanza. Así que nosotros, dentro de todo lo que es el Movimiento Barrio Pie, para que te den una idea, uno hace muchos reclamos, con notas, por ejemplo, para no ir más lejos, estamos reclamando en contra de No Garabí, no uh-huh. la represa, no al hambre plancero, uh-huh. Tenemos muchos reclamos en sí, pero seguimos siempre en la misma, el gobierno hace lo que más o menos a ellos les conviene y se olvida de la gente que realmente necesita, porque acá tenemos claro ejemplo de Candelaria. Es una gente que no tiene techo, no tiene trabajo. Hay aproximadamente entre 30 y 40 chicos que no tienen de dónde, cómo comer, cómo hacer algo. Y nosotros estamos asistiendo con un pequeño merendero y un pequeño comedor, no es mucho, pero le estamos dando una ayuda en todo eso. Entonces, nosotros lo que estamos con paso a seguir ahora, ya que presentamos nota y todas esas cosas, queremos hacer una protesta ahora este próximo viernes. Queremos hacer corte de ruta en Candelaria y acá en Posadas queremos hacer una protesta en frente a Casa de Gobierno. Porque si el intendente no se hace cargo, veamos qué pasa con el gobernador. Bien. Che, lamentablemente se termina el programa. ¿Algún mensajito final que haya quedado en el aire, que no hayan, que quieran decirle a la audiencia? Al barrio. No, nada más que a la gente de Candelaria, ¿no? Que hay lo de la vivienda de 13 de julio, de 29 de septiembre. Hay comisiones que nos están apoyando. Hay un delegado del barrio que nos está apoyando a nosotros. Y nada más que nos aflojen y que nos apoyen. Y que, a pesar de que nosotros somos gente humilde, somos gente buena, que nos den una mano también a nosotros, porque para que podamos tener una vivienda digna, una tierra digna para nuestros chicos, ¿no? Bien. Che, el tiempo se hace corto cuando hay un tema. Una sola palabra más. Sí. Barrio Pie siempre va a estar presente en la necesidad de cada compañero que le haga falta. Y otra cosa más, no se olviden nunca que la represa hace mal a la salud y no hace mal a toda la ciudad. Bien. Antes de retirarnos, tenemos que hacer honor a la verdad, que 14 bis nos permite expresarnos a todos y a cada uno, ¿no? Entonces se comunicaba a Caballero Sebastián por teléfono pidiéndonos un espacio también en este lugar para plantar su postura y su visión de la cuestión, ¿no? Así que vamos a estar comunicándonos seguramente con este compañero para que tenga su espacio, su derecho a réplica. Y queríamos dejarlo expresado al aire justamente para que sea un compromiso formal, ¿no? Bien, el compromiso para el próximo sábado, entonces. Estamos comunicándonos con ese muchacho. Sí, compañero, queda pendiente más charlas sobre estas situaciones que están llevando adelante, sobre lo que mucho pasa más en Candelaria, sobre lo que pasa en los barrios, cómo es la organización de usted. Quedó medio incompleto, me parece a mí, la parte política de la organización de usted. Creo que es muy amplio para seguir charlando, pero el tiempo es tirano en la radio. Se va el 14 bis, nos encontraremos el próximo sábado a las 11 de la mañana por FM Estilo. Hasta entonces y buen fin de semana. Hasta luego.